A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Muy buenas tardes, amables auditores. Esta tarde estaremos conociendo grabaciones de tango del connotado contrabajista sinfónico de Buenos Aires, Ciro Daniel Buono, de fines de los años 90, este disco, que trajimos en 2005 desde Buenos Aires, desde una gran disquería de calle Florida, una visión camarística para el tango. Para esta pista actúa con el bandoneón de Marcelo Nisiman, el primer violín de Raúl Di Renzo, segundo violín Valeria Buono y viola Ricardo Lanfiotti. Para el tango de Agustín Bardi, Nunca tuvo novio. En los últimos años, Buono ha trabajado integrante en las más importantes orquestas sinfónicas de Buenos Aires, como asimismo orquestas de cámara, y por más de una década contrabajista titular de la Orquesta Sinfónica del Teatro Colón de Buenos Aires. Para el siguiente tango, Ciro Daniel Buono actúa siempre con el bandoneón de Nisiman, más el piano de Hernán Pozzetti. Para este tango de Astor Piazzolla y Aníbal Troilo, contrabajeando. Pero Bono ha ampliado su horizonte en la música, consagrándose en bajo eléctrico, con grupos de rock sinfónico como Nirvana, Espectro Solar y otros. Otro tanto, explorando en el jazz con la banda como Dixieland Sur y La Colmena. Más tarde le tocará el turno al tango, especializándose en orquestas como Rodolfo Mederos, Horacio Salgán, Néstor Barcone, Orlando Trípode, Fernando Suárez Paz y otros. Para el siguiente tango, justamente trae a Fernando Suárez Paz y su violín, más la viola de Ricardo Lanfiuti. Dos temas juntos, de Discepolo 1 y de Mariano Mores, Cuartito Azul. Escuchemos Uno y Cuartito Azul. Thank you.